La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Hoy, 17º domingo del tiempo ordinario, las siguientes lecturas se proclaman en la Santa Misa, se encuentran en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44, Efesios 4, versículo 1 al 6, y el Santo Evangelio lo encontramos en San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Durante varios domingos, el Evangelio está tomado del discurso que pronunció Jesús sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm y que refiere el evangelista Juan. El pasaje de este domingo viene del episodio de la multiplicación de los panes y los peces, que hace de introducción al discurso eucarístico. No es casualidad que la presentación de la Eucaristía comience con el relato de la multiplicación de los panes. Con ello se viene a decir que no se puede separar en el hombre la dimensión religiosa de la material, no se puede proveer a sus necesidades espirituales y eternas sin preocuparse a la vez de sus necesidades terrenas y materiales. Fue precisamente esta, por un momento, la tentación de los apóstoles. En otro pasaje del Evangelio se lee que ellos sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que fuera a los pueblos vecinos a buscar qué comer. Pero Jesús respondió, «Dale vosotros de comer». Con ello Jesús no pide a sus discípulos que hagan milagros, piden que hagan lo que pueden, poner en común y compartir lo que cada uno tiene. En aritmética, multiplicación y división son dos operaciones opuestas, pero en este caso son lo mismo. No existe multiplicación sin participación o compartir. Este vínculo entre el pan material y el espiritual era visible en la forma en que se celebraba la Eucaristía en los primeros tiempos de la Iglesia. La cena del Señor, llamada entonces ágape, acontecía en el marco de una comida fraterna, en la que se compartía tanto el pan común como el eucarístico. Ello hacía que se percibieran como escandalosas e intolerables las diferencias entre quien no tenía nada que comer y quien se embriagaba. Hoy la Eucaristía ya no se celebra en el contexto de la comida común, pero el contraste entre quien tiene lo superficial y quien carece de lo necesario no ha disminuido, es más, ha asumido dimensiones planetarias. Sobre este punto tiene algo que decirnos también el final del relato. Cuando todos se saciaron, Jesús ordena, «Recoge los trozos sobrantes para que nada se pierda». Nosotros vivimos en una sociedad donde el derroche es habitual. Hemos pasado en 50 años de una situación en la que se iba al colegio o a la misa dominical, llevando hasta el umbral los zapatos en la mano para no gastarlos, a una situación en la que se tira el calzado casi nuevo para adaptarse a la moda cambiante. El derroche más escandaloso sucede en el sector de la alimentación. Una investigación del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos revela que una cuarta parte de los productos alimentarios acaba cada día en la basura, por no hablar de lo que se destruye deliberadamente antes de que llegue al mercado. Jesús no dijo aquel día, destruir los trozos sobrantes para que el precio del pan y del pescado no baje en el mercado. Pero es lo que precisamente se hace hoy. Bajo el efecto de una publicidad constante, gastar, no ahorrar, es actualmente la contraseña en la economía. Cierto, no basta con ahorrar. El ahorro debe permitir a los individuos y a la sociedad de los países ricos ser más generosos en la ayuda a los países pobres. Si no, es avaricia más que ahorro. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que lloraba, la frase de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé se me murieran. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas, pidiendo perdón. Tú eres mi respirar. Seguidamente escucharemos el Salmo responsorial cantado por el coro de San Ignacio de Loyola. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todos. Bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores. Das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente.